cómo esta música me ha cambiado la vida. Cuando no sé con quién hablar y en nadie puedo confiar, me desahogo con esta libreta. Me cierro solo en el cuarto y empiezo a pensar en todos mis problemas. Agarro mi pluma y con mi corazón empiezo a escribir un tema. Al igual que este poema, escucha bien la lluvia y el trueno. Pero por más intenso que se escuche, como quiera no le temo. Ya estoy acostumbrado a toda la oscuridad y ya me siento como hermano de la soledad. No le canto a nadie para que me cojan miedo y me tengan pena. Pues no existe un humano que no se sienta que está cumpliendo una condena. Algunas veces yo cierro los ojos, imaginándome en un mundo donde tengo todo, donde la gente no critica y todo el mundo se quiere, donde no tengo temor, solo va amor y nada me duele. En ese mundo donde no existe el pecado, mijo, donde Jesucristo puede ser mi mejor amigo. Y en la calle donde vivo todo el mundo comparte, no hay pelea ni bochinche, cada cual por su parte. La música y el arte, toda la gente lo hace, y cuando vas a la escuela hip hop es la primera clase. No hay que pagar renta ni pagar los tases, te dan vacuna de todas las curas en el día que tú naces. Todito es gratis hasta la gasolina, y cuando tienes hambre te dan comida en cada esquina. Abro los ojos, me despierto, ven el frío del invierno. Shit, estoy viviendo en este infierno. Escucha bien lo que escribo hoy, que no sea mañana, que te des de cuenta donde estoy. Hoy voy a hacer lo que voy a hacer, si no cojo chances en la vida nunca voy a ver. Escucha bien lo que escribo hoy, que no sea mañana, que te des de cuenta donde estoy. Hoy voy a hacer lo que voy a hacer, si no cojo chances en la vida nunca voy a ver. Todo el mundo es imperfecto como las parejas. Si tú quieres a tu macho, tú quieres a tu jeva, hay que aceptar que el momento va a llegar. Desde ahora piensa si estás dispuesta a perdonar. Pa' cuando eso pase ya sabes que estaba ready. No le hagas caso a los pendejos que te quieren coger débil. Solo piensa en el día que se conocieron, cuando se vieron y todas las veces que se rieron, cuando se besaron, abrazaron y lloraron, terminando bien aunque par de veces se mintieron. Hay que saber que el mundo no es color de rosa, pero es bueno tener las esposas cuando está con tu esposa. Mucho tiempo en la casa pa' aprender a amar. La vida es corta, mi pana, la tienes que apreciar. Que esa mujer es para ti, eso no la pierdas. Las mujeres son reinas, recuerda. Fin del mundo, DJ Sincero, temperamento.